Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al público. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas tardes. Buenas y soleadas tardes de sábado. Por suerte, por suerte. Después de haber tenido muchos fines de semana, sí. Muchas semanas totalmente mojaditos, sí, sí. Y muy mojados, inundados, ¿no? Inundados, sin luz en algunos y sin luz, casos, con muchas reclamos. Uh-huh. Tuvimos una semana que nos dio respiro, inolvidable nos dio respiro, sí, no, sí. Vamos a seguir igual hoy, sí, hablando de ese tema. Me imagino. Sí, no puede quedar en cero. Estamos acá en el programa 104 de Piedra Libre. Yo digo buenas tardes recién porque me agarraron justo el aire, me agarró cebando un mate y no era cuestión de distraerme porque está caliente el agua. No está caliente. El agua. El agua no está caliente. Opa, es un reclamo. Es una crítica, creo que es una crítica. La vamos a tratar un poquito más. Y bueno, el mate es así, saben que cualquier cosa, opinen ustedes también. Estamos en el 4958-1037. Uh-huh. Nuestro mail: radio@lacolectiva.com.ar, ¿verdad? Sí. También tenemos para que nos manden mensajitos al 1549479846, mensajes de texto. Y todo lo que pasa acá lo pueden escuchar, lo pueden leer, lo pueden encontrar en www.lacolectiva.com.ar, donde está el universo de La Colectiva ante tus ojos y tus oídos, sobre todas las cosas, ¿eh? Y por supuesto, estamos al aire en FM 102.5, acá en el barrio de Caballito. Estamos acá, exacto. Así somos que multimediáticos. Multimediáticos. Sí. Y arranquemos con una disculpa, ¿no? Estamos con un cuartito de hora de atraso en el arranque de nuestro programa. Sucede que el espacio de cultura y política popular del CID hoy está absolutamente colmado. Como estuvo toda esta semana. Fantásticamente colmado. Hay 150 personas, 160 personas en este momento. Más de 90 que vinieron de todas las provincias, salvo 17, que no sabemos cuáles son las 17 que no vinieron. Salvo 7, me equivoqué. ¿Cuál es 17? Cualquier cosa. Salvo 7, o sea, una cosa fantástica. Han venido desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Recién se acaba de ir un compañero de San Juan haciendo sus transmisores en la propuesta de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí, 64 transmisores. Los compañeros de Antena Negra que están acá, que son los especialistas en eso, son los que han manejado esta propuesta de hacer transmisores para que todos puedan tener su frecuencia, salir al aire en los distintos lugares. Se han complementado con talleres y con prácticas en todo lo que es acá, en este lugar donde tenemos todos los medios habidos y por haber, desde ANRED en el primer piso, Antena Negra, la TV comunitaria, la radio acá, todos dando y explicando un poquito de lo que nosotros entendemos que es una radio comunitaria. Y bueno, esto fue realmente grandioso. Sí. Y hoy va a terminar inclusive con una peña en sociales a partir de las 23, que donde van a tocar algunos compañeros y va a haber música. Bueno, vamos a ver si podemos tener alguno de los protagonistas de esto. Sí. De los compañeros que han venido de las provincias y de quienes convocaron también que es con mayor compromiso, ¿no? En cuanto al hacer del transmisor, porque no es solo hacerlo, sino es que vinieron a ver cómo se hace, sino a aprender a hacerlo también, a compartir el conocimiento del otro. Exacto. Y bueno, vamos a ver si podemos antes de la finalización del programa poder conversar con algunos que en este momento están cerrando, justamente están buscándole un cierre a estos 7 días, a esta semana intensa que se ha vivido alrededor de ese tema. Vamos a ver si tenemos la suerte de tenerlos. Está bien. Tenemos desde internacionales, desde latinoamericanas, noticias como es el tema en Honduras, que sigue bastante complicado por el asesinato de una dirigente. Un nuevo asesinato de una chica del Frente de la Resistencia. Vamos a escuchar qué es lo que sucedió. Tenemos también de Uruguay, que asume Mujica el próximo lunes. Hay un feriado, gran alegría, gran. Y bueno, vamos a hacer algún comentario no nuestro, sino algunas opiniones de empresarios, por ejemplo. para seguir siempre poniendo el ojo en el modelo de país, ¿no? Uh-huh. Que a eso apuntamos, ¿no? No es que tenemos nosotros un problema con Mujica, uh-huh, en particular, o bueno, o tal vez yo pueda decir que yo, no nosotros, pueda tener alguna cosa, digo, de recriminación al hombre, pero no tenemos un problema con Mujica, sino que en realidad es un problema con el proyecto, con el modelo de país que se viene desarrollando desde que el Frente asumió. Entonces, apuntando a eso, haremos también algún aporte en la opinión de algunos empresarios después de la reunión del 10 de febrero en el Conrad, en Punta del Este. Sí, es achacable algunas cosas, como ser esta correrse, ¿no?, de lo que históricamente se pensó, correrse de, digamos, esta cuestión tan esencial de proteger los derechos humanos, hacer un corrimiento hacia un lugar, ¿no?, más cercano a lo que puede ser un dual de acá, que dijo que estaría bueno hacer un gobierno para los que quieren a Videla y para los que no lo quieren. Claro. ¿Eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué brutal! Pero aunque, ¿no?, parezca mentira, la ministra de Defensa, igual en este momento, hoy no traje esas declaraciones, la ex ministra de Defensa, de Tabaré Vázquez, opinaba exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y opinaba en dirección a que no podemos tener ancianos en la cárcel, no, es más venganza que... Lo que opinó Mujica, que lo dijimos. Claro, sí, sí, que sí, no, sí. No quiero que la justicia tenga cara de venganza. Lo mismo. Tenemos un documental sobre el tema de las críticas a la mirada del papel que está secuenciando la FAO en la lucha contra el hambre. Vamos a tener varios audios con respecto a lo que nos va a contar Silvia Ribeiro, que es investigadora del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración en México, donde se está realizando una contraencuentro de la FAO en Guadalajara. Vamos por supuesto a seguir con la ciudad, porque hay 82 grados que se están sacando. Macri quiere sacar, claro, digamos, porque dice que juntar no grados. Juntar grados porque dice que no hay cupos. Por supuesto vamos a hablar de los túneles fluviales que se están realizando y la opinión de los vecinos, como que con eso no vamos a lograr solucionar el tema de las lluvias y de las inundaciones. Vamos a recordar lo que sucede con los neuropsiquiátricos Borda, Moyano, que quieren sacarlos para hacer negocios inmobiliarios. Y bueno, vamos a tener aparte dos entrevistas. Así es, vamos con a conversar el tema con sí. Con sí, Maestro. Vamos a conversar tomándolo desde el punto de vista de los medios de comunicación y las mineras. Y esto suena mucho a tenemos otros métodos. Dicho por las mineras, tenemos otros métodos. Así, como grave. Sí, sí, a usted sí le sale mejor este tipo de... Que parezca un accidente. Que parezca un accidente, claro, ¿no? Que parezca un accidente. Exactamente. Bueno, tenemos a María Márquez, de la radio La Perla de Andalgalá, que fue amenazada al aire, ella y sus hijos, eso es lo que tenemos entendido. Vamos a conversar con ella alrededor de las 8 de la noche, por ahí. Y un rato antes vamos a conversar con Norberto Guerrero, de FM Arcoiris, en Loncopué, a quien en su momento, ya lo dijimos, le cortaron, le serrucharon los cables y le quemaron los equipos por darle la palabra a los vecinos antiminería. Así que vamos a tener una conversación con ellos. Bueno, hay muchas breves, hay muchas cosas más. No sabemos sí si tenemos cine o no, porque Vicky no llegó bien todavía. Estamos a la expectativa. Si no, bueno, haremos un corte con alguno de nuestras producciones sobre candombe de mujeres, ya que empezamos la semana pasada con el candombe. Podemos seguir un poquito para cortar un poco todo esto que realmente nos cuesta, ¿no?, empezar el año con todas estas noticias. Pero bueno, esto es lo que hay en este momento. Por suerte tenemos una gran alegría con el taller que se está desarrollando acá. Entonces eso es lo que va a punto para arriba esta semana, y el resto, bueno, lo tenemos que desarrollar, porque esto es lo que vinimos a hacer acá. Exacto. A difundir esas voces que no se escuchan, esos hechos que no están en todos lados y que es una manera de entender otras realidades. Gracias, Pepa, por la operación sí técnica. Erika anda por ahí también pululando, sí, así que bueno. Las dos preparadas para bailar el minué, según dijeron. Sí, exactamente. Con polleras, sí, para la peña, que no parece eso, que no está en peña. Ya pensando en más allá de las 11, 12 de la noche. Claro. Exacto. Claro. Sí. Tienen el cierre largo esta chica. En social. Sí, sí, muy bien. Ya volvemos. Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. Soñaba tener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña. Y en el sueño gritaba: me hundo, me hundo, me hundo. Nadie sabe cómo viene tercer mundo. Mirando las chicas del Booty Club, la banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachos a Caracas Hilton. Coca, coca, coca, Harley. Coca, coca, coca, cola. Inapetente estará Pinochet el día que lo echen a palos. Inapetente estará Pinochet el día que lo echen a palos. Seguí caminando, llegué a una y bailando con un ministro. Y dieron petróleo y no les dieron, les dieron perder, que es un buen veneno. Fabi Camilo echó a Henry Miller porque era muy tarde, y por lo que escribe a Henry nada de esto le importó, y terminó en la cama con la Salomón. Ahí van los Kim Pinella por la quinta avenida, el Madison el palo arde en la Argentina. Calígula despierta de su hibernación, sube el escenario y se los tira a los dos. El gordo Porcel canta rock y fuma la hierba de y siguen planeando algo en Bolivia, casar al Modóvar con una niña. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al tercer mundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al tercer mundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al tercer mundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al tercer mundo. Con la Merelo, que sueño más raro es el de Utah. Las puertas aquí no terminan nunca. Matando jugando con Maradona, solitos, solitos en la de Boca. Sigo caminando y entro en un bar. Ya era de día, no era verdad. Andrés Calamaro y Lou Reed, pensando, pensando en salir de aquí. Afuera los pibes en la ciudad, creo que no sueñan, no sueñan más. Ya no quiero dólares o H&Bone. Menos vuelvo a casa a soñar con vos. Y en casa yo grito, me hundo, me hundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al tercer mundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al tercer mundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al tercer mundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al tercer, al tercer, al tercer mundo. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra Libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra Libre. ¿Qué? ¿Piedra Libre? ¿Qué es Piedra Libre? Che, pero gente grande, jugando escondida. Unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Estamos de regreso por el 102.5, La Colectiva Radio, ¿sí? Y por el www.lacolectiva.com.ar en su streaming, en este caso. ¿Estamos saliendo por la red hoy? Sí, estamos saliendo por la red, estamos saliendo por los otros streaming, estamos por... Y estamos por acá en el 102.5. El 102.5, exactamente. Por la red salen transmisores y también sale aire de radio a través del streaming. Bueno, escuchábamos a Santos Diablitos y su tema Tercer Mundo. Que Santos Diablitos, que no es lo mismo que comer Dios y cagar diablo, ¿eh? Que es famoso, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Refrán popular. Ajá. Hay muchos tipos, ¿vio? Sí, sí. Bueno, un Videla, por ejemplo, rezaba, iba, era un tipo de ir a misa todos los domingos, si ustedes saben lo que hizo en Argentina. Sí, claro. Así que bueno. A ver, bueno, cuéntenos que anduvo por Uruguay. Estuve por Uruguay un par de días y rescatar un par de cositas porque el próximo lunes es feriado en Uruguay, asume Mujica y se ha decretado feriado nacional. Por lo tanto, bueno, allí se vive un clima nuevamente de corte de festejo futbolero. Nuevamente, digo, no podemos salir de esta imagen, ¿no? Que tan bien mencionó en su momento Alma Bolón, o escribió Alma Bolón. Bocinazo, bandera, grito, bocinazo, bandera, grito, bocinazo, bandera, grito. Ya están los puestitos vendiendo las banderas de frente. Ya está todo preparado para que haya cohetes. Tampoco está tirando cohetes la gente por la calle, digo, no es que hoy lo está haciendo, por lo menos hasta ayer no. Porque, bueno, tampoco da la cosa para eso. Pero sí, me detuve a observar cómo se manejaba la prensa. La prensa es un coro. Un coro del cual me sorprendió, por ejemplo, Brecha, que se vuelca en su tapa al festejo este, así, medio sin ningún tipo de razonamiento, de poner nada sobre las expectativas reales que puede generar la asunción de Mujica, que ha hablado, y que uno lo que lo critica, insisto, lo que decía hace un ratito, lo critica por lo que ha hablado, por lo que ha hecho como ministro de Tabaré, y por lo que ha hablado y como ha hecho como parte del gobierno que cesa, y por lo que ha hablado, vuelta por lo que hizo y vuelta por lo que ha hablado, porque no es que uno critica, ¿no? Digo, cada vez que habla uno dice, bueno, pero dijo esto. Y me llama la atención en Brecha, porque es un semanario realmente muy serio, es un semanario en el cual uno... Y particularmente me gustaría, en algún momento vamos a ver si conseguimos poder hablar con Sivecci, que es uno de los periodistas más serios del Uruguay, lo digo porque me parece que es así realmente, y que tiene una postura muy clara respecto a lo que son, por ejemplo, los proyectos de país o los modelos de país que sustenta el Frente Amplio, como es plantar palos, plantar soja transgénica indiscriminadamente, digo, estos modelos de saqueo y contaminación de la tierra instalados al mango allí adentro, y a los cuales Sivecci es profundamente crítico. Entonces me gustaría saber qué opina del modelo que se viene. El resto, salvo las honrosas excepciones de los compañeros de las radios comunitarias con las que hemos tratado como siempre, X36, una voz aislada prácticamente y solitaria en AM, el resto es un coro que habla de la maravilla que es el Uruguay, de transiciones y de la presencia de todos los expresidentes juntos que puedan haber para darle el buen deseo al presidente que viene. Yo realmente no me pongo contento de algunas cosas, me parece que no corresponde, porque digo, Sanguinetti representa, entre otras cosas, la absoluta ¿cómo se llama? La ley de caducidad. Sí. Es representante de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Eso es Sanguinetti. Entonces no me parece que tengamos que tener hasta ese extremo esta cuestión de alegría por la presencia de los que realmente pensaron siempre un país diferente al que se pensó quienes luchamos dentro del Frente Amplio. Pero bueno, me voy a detener solamente en que recordar que el 10 de febrero Mujica estuvo en el Conrad y allí, entre otras muchas cosas, declaró lo que se destacó: acá no te van a expropiar ni te van a doblar el lomo con impuestos. Recordó a los hombres de negocios y ratificó que en su modelo económico no se contemplan retenciones de ningún tipo a las exportaciones. De los 400 hombres de negocios que habían allí, la mayoría eran empresarios argentinos. No pude confirmar la presencia de Daniel Haddad, pero bueno, algunos dicen que estaba. Allí, sí, ¿no? Eso era lo que se comentaba. No sería extraño. No sería extraño porque están los Hernaquian, o sea que no hay mucha diferencia entre unos y otros. Sí, me gustaría destacar, porque en esto me pasa lo mismo que con Sanguinetti. Si Sanguinetti fue el artífice de la impunidad, yo realmente tengo que diferenciarme de él, y toda la vida me parece que quienes lucharon dentro del Frente Amplio lo intentaron. Entonces, si estos empresarios son representantes de un sistema que nos ha empujado a la miseria, que ha empujado a tener la salud que tenemos, la educación que tenemos y todo lo que tenemos, cuando ellos están contentos con una propuesta, me parece que por lo menos debería llamar la atención. Entonces, ¿qué dice? A ver, por ejemplo, el presidente Héctor Méndez, presidente de la UIA. El día que perdamos la esperanza, tendremos que venir a vivir al Uruguay. Ah, qué suerte. Podría irse, ¿no? Ya, digamos, yo lo digo desde el punto de vista de sacarnos por lo menos de acá al lado a esa gente. Y bueno, claro, pero yo lo pensaba desde el punto de vista de los uruguayos que están contentos con esto. Claro. Digo, muchachos, no nos pongamos contentos porque estamos hablando de personas muy groseras en el fondo. Miremos, por ejemplo, a Marcelo Fielder, director ejecutivo de la Sociedad Rural Argentina, que también estaba presente. Ellos no tienen retenciones. Si invierten en soja, tienen precio pleno en dólares. Qué suerte. A ver. Para poner la cosa blanco sobre negro. Las retenciones, ¿sí? Significan, o te deberían significar, porque no sé si en la Argentina significan tanto como eso, pero deberían significar redistribución del ingreso. Porque esas retenciones van al erario del Estado Nacional y presuntamente, que digamos, no pasa, pero presuntamente bueno, deberían, digamos, repartirse, sí, entre la gente que más necesita del Estado. ¿sí? Que necesitan mejores colegios, mejores hospitales, vivir mejor, vivir más dignamente. Entonces, la retención no es mala, de por sí es buena, porque redistribuye, trata de igualar, en el mejor de los casos. No pasa, si no pasa. Bueno, pero conceptualmente, más allá de la práctica que se puede desarrollar o no en la Argentina, conceptualmente me parece que dentro de este modelo capitalista está bien que haya retención. Claro. Me parece que es bastante bueno, digo, estamos en esto. Las retenciones no me parece que estén mal. Y lo más curioso es que mientras, por supuesto, se alegra de esto Marcelo Fielder, reiteramos, el director ejecutivo de la Sociedad Rural, por otro lado, quienes apoyan que no haya retenciones son los trabajadores uruguayos que ganan más de 14 o 15 mil pesos, que no es un dinero, digamos, significativo, y que sí tienen retenciones, porque eso es el IRPF. Hay retenciones a los sueldos a partir, creo que se corrió ahora, a partir de los 14 mil pesos. No importa si es 16 mil, porque igual estamos hablando de 16 mil son $800. Digamos, no estamos hablando, sobre todo en Uruguay, donde el mismo Estado dice que la canasta familiar es de 35 mil pesos. Ah, y poner retenciones a partir de los 15, 14 o 16, claro, es lo mismo. El mundo al revés. Es el mundo al revés. El mundo al revés. Y nos presenta la prensa el mundo al revés. Como algo positivo. Como algo positivo. Claro. Bueno, eso es todo. Hay muchísimas más declaraciones y se podría apuntar en el tema, pero me parece que está. Digo, está claro cuáles, me parecen, nuestros temores, por lo menos, ¿no? Porque está claro lo que dice Mujica, y está claro cuál es el proyecto, está claro cuál es el modelo, mejor dicho, y está claro cuál es el planteo. Y bueno, no, el primero de este lunes será un cambio o no un cambio, sino seguir con la misma política y recrudeciéndose las situaciones que hasta ahora está viviendo el Uruguay, ¿no? Ese es el temor, ¿no? De la profundización de un modelo que es perverso. Bueno, el otro dato significativo de esta semana, que lo tomamos de Posta Porteña, es que Río Negro es el departamento, Uruguay se divide en 19 departamentos, Río Negro es el departamento con mayor índice de desocupación. Y lo que está instalado en Río Negro es Botnia. Claro. Bueno, está claro, ¿no? Eso da por tierra con un montón de expectativas y con un montón de versos que han estado tirándonos todo el tiempo, ¿no? Bueno, la semana pasada estuvimos haciendo un resumen con Duña de Montoya con respecto al tema de Honduras, cómo estaba la situación. Sabíamos que había amenazas, hubo ya muertes, y esta semana otra integrante del Frente de la Resistencia, Claudia Larisa Brizuela, que es activa miembro del Frente Nacional de Resistencia, hija de Pedro Brizuela, uno de los más viejos militantes del Partido Comunista Hondureño, que actualmente milita en el Partido Unificado Democracia, columnista del diario La Prensa, ha sido histórico asesor sindical. Bueno, ella, 36 años, la asesinan llamando a la puerta de su casa en San Pedro Sula a las 2 de la tarde, le disparan varias veces y muere inmediatamente. Fue antes de la víspera de una movilización convocada por el Frente en la capital del país, en Tegucigalpa. Realmente a este asesino, a este asesinato se suman los de Vanessa Cepeda y de Julio Funes Benítez, también muertos ya durante el gobierno de Porfirio Lobos. Realmente la situación, como nos contaban la semana pasada, no es buena. Sigue habiendo, parecería que un montón de países están aceptando este gobierno, a pesar de que se intentaron, deslegitimizar y que tanto Zelaya vuelva y forma parte de la parte política de Honduras, pero evidentemente la situación ha sido otra, como todo el engaño que se produce a través de estos gobiernos que venden algo en las campañas y después se convierten totalmente. De todas maneras, me parece a mí que los estados de la región, sí, han demostrado su enojo, su desprecio por esta, digamos, a la medida de lo que puede hacer, digamos, un estado que tiene que opinar en ciertos términos, ¿no? Porque así se manejan las relaciones institucionales entre países. Pero me parece que hay un enojo claro, sí, desde Lula, que es el líder de la región, como presidente de Brasil, ¿sí? La presidenta argentina, que en estos días, digamos, teniendo en cuenta el episodio de la búsqueda de petróleo en Malvinas, se refirió a la baja calidad del compromiso de Obama en relación a lo institucional en Honduras, y así le parece que pasa en un montón de lugares. Por lo tanto, digamos, a la medida de lo posible, lo que estamos acostumbrados, los presidentes de la región más o menos han dicho que no les conforma el hecho de que Zelaya no haya podido volver, y que este gobierno, que genera muchas dudas en su entorno y alrededor de él, bueno, esté manejándose como se está manejando, ¿no? Sí, bueno, el otro día, el sábado pasado, Duña habló concretamente de terrorismo de Estado, ¿no? Terrorismo de Estado, exacto. Y lo que vamos a escuchar ahora son varias de las declaraciones de Porfirio Ponce, que es integrante del Frente de la Resistencia, del hermano de Julio Funes Benítez, que es uno de las personas fallecidas, y de Rafael Alegría, que es también que es del Frente de Resistencia. No es cierto que se ha revertido, el golpe de Estado continúa. Para nosotros, el señor Porfirio Lobo Sosa es gobierno de facto y todo su engranaje que tienen ahí. Entonces, la represión no va a terminar, va a continuar. Lo poderoso es que aquí es una pelea entre pobres y poderosos y ricos, y la oligarquía. Y miren, si desde la edad, desde la era de Cristo hay diferencia, hay lucha de clase, compañeros y compañeras, esto va a continuar. No, va, no, no se va a terminar. Que no nos callemos, que es cierto que van a haber en esta lucha, van a haber caídos, ya han habido. Tenemos un montón de personas asesinadas, oficialmente creo que son 35, 36 personas, oficialmente, pero hay 150 que todavía hay, es una situación dudosa porque dicen que es el crimen común. Eso es mentira, compañeros, todos sabemos lo que está pasando en este país. Los engañan al pueblo, lo engañan con decir de que hay justicia y que hay libertad de expresión. Son mentiras, no hay, porque de luego que no aceptaron que mi hermano anduviera apoyando la resistencia, o sea, siendo un miembro activo de la resistencia, entonces quiere decir de que había algo contra él. Esta hermano fue fiel a la resistencia hasta que esto finalizó, se puede decir, hasta el día de ayer, porque todavía cuando iba allá hacía conciencia a todos los campesinos de allá y les decía lo que era resistencia y que lo que el pueblo quería. Entonces, yo creo que los que viven engañados sobre de eso es que se dedican al mal, porque de luego que no quieren libertad. Entonces, les gusta más la injusticia que la justicia. En la resistencia está la mayor representación y unidad de nuestro pueblo. Quedó claro, mientras el Estadio Nacional no lograba llenarse, en la calle eran miles y miles, miles de compatriotas. Nosotros continuamos exigiendo la constituyente como un medio de reconciliación nacional. Bueno, sí, acá es un resumen de lo que están pasando, y los dirigentes están pidiendo y siguen pidiendo la constituyente, como un método de democrático, claro, para poder, viste, volver a tener el país que tenían hace mucho antes de que todavía de claro, avanzar con un proyecto que se, sí, estaba tratando de desarrollar, o luchando para que se desarrollara. Sí, ¿no? Charlábamos fuera del aire y sí, mientras pasaban los audios, el hecho de la responsabilidad tan grande que tiene Estados Unidos con este Obama que nos pintaron como un pseudo progresista, que está, sí, lejísimos de eso. Uh-huh. Sí, porque Estados Unidos, digamos, maneja gran parte de la economía hondureña, digo. Entonces, cualquier presidente o cualquier dirigente o grupo de dirigentes, ante la mirada de Estados Unidos no pueden hacer demasiado. Y evidentemente Estados Unidos no pretende una democratización amplia, porque probablemente es positivo para sus intereses económicos que estén viviendo una suerte de terrorismo de Estado de los hondureños. Así que

Piedra Libre, sábados de 18:30 a 20:30 horas, en vivo a través de internet en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Todos los días escucha o baja el programa de la página de La Colectiva, www.lacolectiva.com.ar. Estás escuchando La Colectiva. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Siempre volviendo como en el tango, ¿no? El tango uno siempre vuelve, ¿no? A sus orígenes, y en este caso estamos volviendo al aire. Escuchamos un tema del cual no tenemos referencia aún. Después Pepa nos va a pasar una papeleta, quizás. ¿Sí o no? Caetano Veloso. Y ¿otro? Después... Oh, mira, viste, ya sabes. Caetano. Grande, sí, ¿eh? Sí, un grande. Qué rápido, hicimos grande con mayúsculas. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, estamos transmitiendo a través del 102.5 frecuencia modulada estereofónica y por www.lacolectiva.com.ar en sus diversos streaming. Además, insertos, ¿sí?, a lo que es la emisión de la Red Nacional de Medios Alternativos en su radio por internet, rnma.org.ar, ¿verdad? Uh-huh. Ahí estamos. Bueno, un repaso por la ciudad. ¿Qué está sucediendo en la ciudad? La ciudad, cuando decimos la ciudad, es el gobierno de Macri. Nada bueno, nada bueno. No hay una que sea de parte de lo que está sucediendo que sea bueno. Hay una gran movilización, tuvo esta semana, hubo varios encuentros y van a seguir habiendo durante esta semana, porque por la defensa de la educación pública. El macrismo decretó el cierre de 82 grados de escuelas públicas de la ciudad. Esto significa lo mismo que destruir 10 escuelas. Ajá. Según ellos, esas escuelas no tienen el cupo, no hay mucho cupo. Entonces, ¿qué hace? Empieza a juntar, de cerrar escuelas, cerrar grados. Y de esa manera, ¿viste?, quedan un montón de docentes que están ya designados, sí, son docentes que tienen su cargo, quedan para afuera, cosa de que, viste, está en la nueva política de Macri y Bullrich, el nuevo Esteban Bullrich. Desde la coordinadora, desde la Dignidad No Se Privatiza, que es una agrupación de vecinos que se han sumado continuamente a todos los avasallamientos que está realizando el gobierno de Macri, ya sea en las viviendas, en los espacios públicos, en los centros culturales, y bueno, vemos que las escuelas también son parte del achicamiento de lo que hay. Dice que la educación no es un negocio, sino un derecho de todos y todas, y el gobierno tiene la obligación de garantizarlo. Por eso exigen que se respeten los puestos de trabajo de las docentes y que mantengan todos los grados existentes y garanticen escuelas para los cientos de niños que día a día empiezan las clases, aún no tienen vacante, principalmente en la zona sur de la ciudad. Recordemos, ¿sí?, que cada vez que está por arrancar un año, cuando está terminando uno, ¿sí?, y los padres tienen que buscar nuevas escuelas o anotar a los chicos, encontramos importantes filas de gente que tiene que acercarse a un colegio desde las 4 o 5 de la mañana, acampar prácticamente en la puerta del colegio, en virtud de lograr una vacante para que su hijo vaya a la escuela, cosa que no debería ser así. Además, esta cuestión de contraposición de un gobierno que acepta y busca, ¿sí?, un boom digamos inmobiliario importante, generar inmensos edificios dentro de la ciudad y justamente achicar los colegios, por lo cual, ¿cómo es esto? Generar mucho más viviendas, además de un costo imposible para los trabajadores, pero por otra parte, sacar grados. Por lo cual, me imagino que está colaborando bastante con la educación privada más que con la pública. Claro. Bueno, lo mismo está haciendo con los centros de salud mental, el Borda del Moyano y el Tobar García. Hay un video que realizaron los que están en el Borda, parafaseando la vez que cantó Macri We Are the Champions, donde le dicen de todo, ¿no? Porque realmente lo que están haciendo es cerrando esos lugares para hacer casas de paso. El Borda en el 2006 tenía 3.500 internos. En este momento hay 480 internos que quedan, que lo fueron sacando de ahí. Esos 480 sería la capacidad que tendrían esos espacios de paso, ¿no? Esos lugares de que son de día, y de esos lugares de día son lugares donde la gente se puede quedar y a la noche no tiene ni dónde dormir, ni dónde comer, ni dónde bañarse, ni ninguna de las cosas. Son gente que realmente no tiene familiares que los atiendan, por eso están en esa situación. Así que realmente lo que está haciendo es para hacer un negocio inmobiliario. Ya lo hablábamos varias veces, muchos de esos terrenos eran inclusive edificios públicos, porque quería utilizar el Mercado del Plata, que sí, no es una donación, entonces puede utilizar ese espacio en pleno centro de la ciudad y utilizar, sí, espacios que son donaciones para hacer oficinas públicas, trasladar todo lo que hay en el centro a esas oficinas. Realmente no queríamos dejar de encontrar esto de la escuela y lo que sucede con los neuropsiquiátricos de la capital. Por supuesto, todavía no se terminó con el tema de la lluvia y del agua, porque ellos mismos lo dijeron, dentro de 2 meses, si vuelve a inundarse la ciudad, si llueve va a volver a inundarse. Los vecinos dicen que la ciudad se ahoga, y es en cualquier lado, en cualquier lugar. Los espacios libres que tienen que tener en ciudades son 10 metros cuadrados por cada uno de los habitantes de la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 3 metros cuadrados por habitante, pero no solamente eso, sino que han achicado los espacios, los pozos de aire, han achicado todos los espacios, las plazas, muchas han desaparecido, y también han cambiado los pavimentos. Cuando todos dicen, ay, arreglan las calles, todo lo que están sacando, los adoquines, todo eso, en este momento es impermeable. Lo que quiere decir que esa es una de las grandes cosas que están sucediendo cuando llueve. No hay espacios para que el agua corra, no hay espacios en las veredas, porque eso se inunda tanto hoy, las veredas, más allá de lo que hablamos la semana pasada de los sumideros que no se limpian, pero realmente está todo tan impermeable por la manera en que están construyendo, por la forma en que se está construyendo, de totalmente descontrolada, que realmente la ciudad de Buenos Aires se está ahogando porque no es impermeable, claro, se ha convertido todo... Se transforma en una gran pileta, ¿no es cierto? En una gran pileta. Y no es tampoco una los canales de aliviadores, estos que están haciendo para el Maldonado, tampoco es una de las maneras, porque la altura que tienen y cómo lo están haciendo, igual va a inundar la ciudad y no va a ser una manera de aliviar las cosas. Lo cual nos pone en un aprieto grande a futuro, ¿no? Porque... sabemos que con todas estas cuestiones del cambio climático que hemos hecho o que han hecho algunos, porque nosotros no hemos hecho nada, pero han estado sacando arbolitos para poner sojita, ¿sí? Eso cambió el clima, nos hemos transformado, digamos, más al clima subtropical. Esto va a generar lluvias por ahí más cortas, pero inminentemente más intensas, y la ciudad se va a seguir llenando, ¿sí? Porque a la falta de espacios verdes, que son los que absorben, si entre otras cosas, le sumamos esto de el asfalto impermeable y malo, porque los baches también están. Claro, ¿no? Sí, supuesto. No, eso son siempre soluciones pasajeras, además. Me parece dos cosas que sería interesante de repente. Una, si Macri dice, parado desde el mismo razonamiento de Macri, ¿no? Sí, sí. Si Macri dice que por un año y medio, por lo menos, no se puede resolver este tema, sería muy interesante que por un año y medio no se dieran permisos de construcción, o se suspendieran los permisos de construcción ya otorgados. Porque ese es otro de los problemas, ¿no? Es otro de los problemas que acarrea las lluvias, la falta de luz y todo lo demás, que seguimos sacando, siguen sacando, ¿no? De las mismas cámaras que antes abastecían X cantidad de habitantes, ahora le sumamos 5.000 habitantes de golpe, que es un pueblo, en pocos días, en pocos meses, y seguimos sacando de la misma cámara, que ya no resistía. Entonces, bueno, mínimamente desde el mismo concepto de negocio, decir, bueno, no podemos seguir haciendo del negocio de ellos, ¿no? Claro, la cabeza de ellos. Y la otra cosa es que también me parece interesante, bueno, me parece muy interesante que los vecinos hayan salido nuevamente a la calle con las cacerolas y con los cortes que tuvimos por todo alrededor. Siguen habiendo reuniones, esta semana se reunió acá en el Cicampeador. Exacto. No nos olvidemos que cuando nosotros ya la semana pasada, el sábado, que se suponía que todos tenían luz y no llovía, todavía acá en esta zona había un montón de edificios donde no había luz, donde la gente, por ejemplo, había edificios de 14 pisos, donde los médicos no podían subir si alguien estaba enfermo, a una nena la tuvieron que bajar y atenderla en planta baja, porque el médico no iba a poder subir al piso, una persona mayor no subió el médico porque tendría que subir a todos los lugares que estaban sin luz, era imposible, no lo podían hacer, y se hacían como se juntaba para que los que estaban más abajo compraran comida, porque de tantos días sin luz, tirando todo lo que quedaba, no tenían comida. O sea, eso es lo que se hablaba acá, en el Cid Campeador, el sábado a las 9:30 de la noche, cuando todavía había un montón de edificios sin luz. Y que siguieron varios días más. Eso me parece muy bueno, ¿no? Que los vecinos estén en la calle, y me parece que estaría bárbaro que sirviera para que todos recordáramos que piquete y cacerola, la lucha es una sola. Uh-huh. ¿No? Digo, porque esto de que cuando yo me convierto en piquetero, está fantástico, corto la calle, y me parece bárbaro, insisto, me parece que eso es el lugar donde, lamentablemente, el lugar donde tenemos luz. No hay otro lugar donde se nos visualice cuando tenemos un problema, aún en un apagón. Sí. Pero bueno, esto de piquete y cacerola, retomémoslo, porque cuando el otro, que no es el que le cortaron la luz, sino que sale porque realmente lo están cagando con cualquier otra cosa, también tiene el mismo derecho. Claro. Pero bueno, hay cosas también que se hacen y son buenas, y mañana, no quiero dejarlo porque esto tiene que ver un poco con la ciudad, hay un corcito cartonero de Palermo Viejo. Este domingo 28, a partir de las 18 horas, el desfile de carrozas carritos se largará en Reciclarte, en Cabrera 5217, lugar en que los vecinos, niños, padres, abuelos, habrán confeccionado y adornado los carritos, disfraces y máscaras con elementos reciclables, ayudados por los artistas del emprendimiento, actividad que vienen desarrollando todos los fines de semana previos al desfile en la vereda Reciclarte. Seguirán desfilando por la calle Cabrera hasta Serrano, bordeando la placita de Cortaza y regresando al punto de partida en la calle El Salvador. Convoca tanto los vecinos, Reciclarte Arte con Basura y la cooperativa El Seibo, una cooperativa de cartoneros que surgió en el barrio de Palermo y que ha sido un emprendimiento y que ha demostrado que se puede reciclar, que se puede ayudar a no tirar la basura, a no contaminar más y a generar un montón de puestos de trabajo. Así que eso es mañana, el 28 de febrero a las 18 horas en Cabrera 5217, Reciclarte. Éramos dos niños, éramos así. Había todo un mundo para descubrir, pero aquella puerta nunca abierta está. Qué tranquilos están la primera edad. Éramos dos niños, éramos así. Había todo un mundo para descubrir. Éramos dos niños en la pubertad. El cuarto es pequeño para respirar. Nuestros cuerpos cambian cada día más. Los mejores juegos en la oscuridad. La eternidad. Igual. Nuestros cuerpos cambian cada día más. Los mejores juegos en la eternidad. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Sonidos que nos indican que estamos nuevamente al aire y cuando se prende este bonito cartel luminoso, que en rojo dice justamente el lo aire. Propio aire. Bueno, estamos en el 102.5, por el cual nos está escuchando Roxana, al cual le mandamos, a la cual le mandamos un gran beso desde aquí. Nos está escuchando desde la cancha de Ferro. Cancha de Ferro. Acá está, no está cerca. No es tan cerca. Y en realidad es medio para atrás de lo que está orientado. O sea que es bueno. Estamos bueno, bien, claro, estamos sí, bien. Así que también puedes escucharnos desde cualquier lugar del planeta por lacolectiva.com.ar en sus varios streaming. Estamos también transmitiendo por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Escuchábamos a La Mar en Coche y su tema Dos Niños. Estamos ya comunicados en este momento el tema con María Márquez DFM La Perla, digamos. A ver, María Márquez estuvo durante el lunes de la semana anterior al pie del micrófono y al pie del teléfono durante todo el lapso que duraron los incidentes, ya sea de la represión, de la resistencia posterior y de la pueblada final en Andalgalá. Y luego nos encontramos con la sorpresa al día siguiente o a los dos días, ahora nos va a explicar ella, que fue amenazada de muerte a ella y sus hijos. Buenas tardes, María Márquez. Muy buenas tardes, el gusto de estar nuevamente en conexión con ustedes, El saludo para toda la audiencia, que es mucha, según lo que estaba escuchando allí, de los lugares donde se puede escucharlos a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es nuestro, Bien, María Márquez, ¿cómo es esto? A ver, parece que se le acabaron los métodos de seducción, en este caso a Yamana concretamente, o a Perea, que ya tiene un hábito de amenazar. ¿Cómo lo ves tú? Es muy duro poder llegar a una conclusión con respecto a esto, ¿no? Hay muchas cosas que analizar a partir de por qué sucedieron estas cosas y por qué no hubo respuesta. Yo les cuento que hace demasiado tiempo ya vengo con un intendente que se ocupa en los demás medios oficiales de desprestigiar mi labor, de ir contra mi persona, por todas las cosas que hacemos de nuestro medio, investigaciones y salidas al aire de cosas que a él, bueno, no le gusta que se conozcan. Es decir que, bueno, nosotros estamos jugando un poquitito en contra, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas que son medias turbias y que no le gustan que se conozcan, y yo creo que por allí viene la cosa. El tema es que yo estuve haciendo el día miércoles una entrevista temprano con una persona que es bastante importante aquí a nivel social, se llama el profesor Roberto Cesenarro, donde él al aire contó a la audiencia en general de que en mi poder está parte de la documentación que se quemó en la municipalidad de Andalgalá, es decir, copias, con lo que el señor intendente debería hacer, digámoslo de alguna manera, la rendición de cuenta hacia el Tribunal de Cuenta de la provincia. Esa documentación es verdad, está en mi poder, todavía sigue en mi poder, en realidad de mis abogados en estos momentos, pero imagínense ustedes, nosotros estamos haciendo todo un análisis de qué hacer con esta documentación, porque de acuerdo a las últimas investigaciones y también opiniones y versiones, posiblemente el mismo intendente y el gobierno de la provincia hayan mandado a quemar esa parte de la municipalidad para que no se sepa lo que se realizó con estas regalías mineras, ¿no?, que llegan aproximadamente a unos 80 millones. Entonces, al tener esa documentación, era obvio de que iban a necesitar hacerla desaparecer, y es por eso que, creo yo, es en mi humilde pensamiento, es por eso que me amenazaron de quemar mi casa, matarme a mí, matar a mis hijos, violar a mi hija mayor, por ejemplo, ese tipo de cosas que, bueno, ya pasó a mayores, ¿no? Yo les digo, no lo tomé tan a mal, porque inocentemente siempre creo que nunca me va a pasar nada. Y al mismo tiempo identifiqué a quienes me amenazaron, y somos vecinos de toda la vida. Entonces a mí no me parece que yo tenga que ir contra esos pobres que están siendo utilizados, sino contra personas que realmente están haciendo esto por detrás. Entonces, llegado el momento, finalizada la jornada de ese día que me amenazaron, que yo tuve la posibilidad de sacar al aire las amenazas, es por eso que se enteró todo el mundo, claro. Y había varios medios nacionales en ese momento pidiéndome allí algunos informes, algunos audios y demás, y esto se conoció rápidamente en todo el país y en varios países también, ¿no?, al mismo tiempo. Finalizando esa jornada, he responsabilizado pura y estrictamente a nuestro intendente. Y me pareció demasiado raro de que no haya salido a responderme en los demás medios, donde siempre los utilizó para dedicarme algunas palabras. Bueno, esto fue lo que pasó ese miércoles. Claro. Y bueno, después, por supuesto, trajo muchísimas otras investigaciones, he estado en comunicación con otros medios que se han ocupado de investigar y hacer algunos análisis a nivel político y a darnos cuenta de cómo vienen tramándose esta cuestión a partir del gobierno de la provincia. Hay mucha gente que quiere ser candidato, hay mucha gente que quiere que se borre información, hay mucha gente que no le convienen otras cosas. Entonces me encuentro en estos momentos media atada de manos. No sé qué hacer junto con mis abogados, que en un ratito tengo una reunión. Vamos a ver qué vamos a hacer con esta documentación que está en nuestras manos y que aparentemente no la necesita nadie o no la quiere nadie. Por lo menos los lugares oficiales donde se la debería presentar, ¿no? Claro. Bueno, lugares alternativos, por supuesto que me imagino que tendrás y estamos atentos a lo que tú decidas, ¿no? Como para darle difusión también a esa documentación, si es que así lo deciden. Esto que tú nos estabas diciendo explica o da el motivo, en función de lo que nos decía Urbano Cardoso y otros vecinos de allí de Andalgalá, de que no había sido el pueblo que había quemado la sede municipal, que el pueblo había apedreado la sede y que no la había quemado. Entonces, este sería una buena causa, un buen motivo para, montados en la cólera, sí, real y explicable del pueblo vapuleado esa tarde, quemarlo, ¿no? Hacer desaparecer pruebas, digamos. Me pareció demasiado sospechoso ver de que se hayan quemado estas entidades públicas de repente. Todo el mundo tenía bidones de querosén con trapos y que se incendiara tan rápidamente y que eso no se haya organizado a partir del mismo pueblo de Andalgalá, porque el pueblo de Andalgalá no es así desde el vamos. No puede haber llegado a mayores. Lo que sí también me sorprendió muchísimo es que la gente no se haya ido del lugar, que se haya dejado ser golpeada, lastimada, arrastrada y todas las cosas que le hicieron, y que se haya quedado ahí a defender lo que estaba pensando. Pero esto de que quemaron la municipalidad, que fue la institución más quemada, en la fiscalía no pasó lo mismo, y en la escuela en la empresa tampoco pasó lo mismo, más que vidrios rotos, otra cosa no sucedió. Claro. Pero lo raro fue que se quemó casualmente la municipalidad y se perdió toda la documentación. Otro punto para tener en cuenta es que le hice una nota el día de ayer a la administradora, quien está a cargo de Hacienda del municipio, donde él dijo, nosotros estuvimos reunidos con el Tribunal de Cuenta allí, escuchando la radio, que era yo la que estaba transmitiendo, hasta las 21 menos cuarto. Cuando nosotros escuchamos que ya la cosa se venía mal, dice, decidimos retirarnos, y ellos se fueron aproximadamente a las 21 y 10. Digo yo, qué raro, ¿no? Porque cuando uno está trabajando, lo primero que hace es levantar los elementos de trabajo, ¿no? Y si estaban trabajando con esa documentación, ¿cómo no la levantaron y se la llevaron? O sea, es bastante raro todo esto que pasó. Sí, sí, sin duda. Y Marta Nieva, si no me equivoco, es la fiscal, ¿verdad? Que sí. Con sede allí en Andalgalá. ¿No ha tomado cartas de oficio en esto? Porque si es una amenaza pública, y no sé, uno imagina que la fiscal está en condiciones de tomar cartas en esto. Bueno, en estos momentos se ha asignado otro fiscal porque ella se tiene que inhibir por todas las denuncias que se han recibido en su contra, por todo lo que ha sucedido. Pero hasta donde yo supe extraoficialmente, sé que la fiscal Marta Nieva se había retirado de Andalgalá a partir de las amenazas que conjuntamente hacia mi persona el día miércoles se dieron en reiteradas oportunidades y a otras personas también del grupo. Ella también había sido amenazada y se habría retirado del departamento de Andalgalá. Hasta estas horas no sé si ha regresado, es algo que no he corroborado por este día. Claro, bueno, qué pena que no se eximió antes, ¿no? Para evitar, tal vez hubiera evitado la represión y todo lo que desencadenó esa represión. Hubo muchísimas cosas para evitar esta situación. Información de parte de la Secretaría de Minería, hubiesen evacuado todas las dudas a la gente, tanto que está a favor y en contra, preguntado, un plebiscito, que fue lo que había prometido el señor intendente y después se enteró de que no le competía, todo ese tipo de cosas, ¿no?, que podrían haber llegado a un mejor fin esta situación y, bueno, no supieron o no estuvieron a la altura de la circunstancia. Bien, bueno, María Márquez, te agradecemos mucho esta comunicación, obviamente te mandamos nuestra solidaridad, además está decirlo, y bueno, este es tu micrófono, en cualquier cosa que tú creas que es útil, Muchísimas gracias, y el gusto de estar en comunicación siempre con ustedes, y el saludo reiterado a toda su audiencia, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, hasta luego. Estuvimos comunicados con María Márquez, periodista de FM La Perla, Andalgalá. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperada, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, so if you really love me, say yes, but if perhaps.

Colectiva y Quilombo. La Colectiva y Quilombo. Radio. Quilombo y La Colectiva. Radio. Arte y cultura afroamericana para oír en la web. Voces, sonidos, voces y música. Sonidos, cuentan música. La historia negra latinoamericana. Cuentan la historia negra latinoamericana. ¡Piedra libre para todos los compañeros! ¡Piedra libre! ¡Piedra libre! ¡Piedra libre! Programa que no juega a las escondidas. Volvimos al aire. Al aire, volvimos al aire después de relajarnos un poco con esta sí. producción realizada. Está linda, además. Está muy linda, la verdad que sí. Y bueno, hay un montón más. Y termina con esa suavidad del tambor. Sí, es muy lindo para darte empuje de vuelta para tratar los temas que en este momento tenemos y que son muchos. Como antes de arrancar, me gustaría agradecerle la paciencia y la escucha permanente de Andrés de Valencia, de que nos dice desde la distancia, los estamos escuchando y suenan muy, muy bien. Se escucha perfecto y se abrió la página muy fácilmente. Nada que ver con antes. O sea que yo sé que antes Andrés tenía dificultades. Y así todo superaba esas dificultades para poder escucharnos. Porque hace ya un año y pico largo. Así que bueno, Andrés, el martes, nos visitó su esposa, Ixa, que estuvo mirando acá un poquito los talleres. Quería interiorizarse. En este momento ya se está yendo de vuelta para Valencia. Claro. Y entre la gente que estaba acá participando, había un salteño que estaba viviendo en ese momento en Valencia, así que ya entró en contacto. ¿Giro? Y van a pasarse material y todo lo demás apenas lleguen a Valencia. Bueno, un saludo para Andrés entonces y para todos los que hacen todas y todos a la calle. Antes era mucho lo como estábamos hablando de las amenazas que sufrió la prensa. Así y que es. Estábamos comentando, hablando con María Márquez en Andalgalano, es la única. Nicolás Siguioto también es un periodista de la cadena Cable 10. Y su camarógrafo, Lucas Olast, fueron agredidos y despojados del material el 15 de febrero. También Dante Fernández fue director de la FM Fronteras en la provincia de Chaco. Quedó choqueado después de que el pasado 9 de febrero lo agredieron dos agentes de seguridad de Juan Ramón Carvajal, intendente de la localidad La Leonesa. El tema es claramente político, nos asegura el periodista, cuyo medio de comunicación se ha hecho eco de las denuncias de los habitantes contra la empresa San Carlos SRL y Cancha Larga Sociedad Anónima. O sea, no siempre es bueno dedicarse a hablar de la convertida actividad de algunas empresas de riesgo para el medio ambiente. Todo esto está involucrado con las empresas de medio ambiente. Queda también la amenaza que sufrió en Loncopué, en la provincia de Neuquén, la emisora de Radio Arcoiris. Esa es una de las que estamos intentando de comunicarnos con Norberto Guerrero, que es un integrante de Radio Arcoiris, de Loncopué, así como como otras agresiones que vamos a estar dando ahora, apenas terminemos, y ya creo que estamos comunicados, o sea que, ¿no? Estamos comunicados. Sí, estamos comunicados con Norberto Guerrero, director de la FM Arcoiris en Loncopué, y que en el 9 de enero sufrió los cortes del coaxil, la quema de los equipos directamente de la radio. Ya habíamos introducido la problemática, el problema que tenía allí Norberto de amenazas y demás en una entrevista con él hacia fines del año pasado. Y el 9 de enero sucedió esto. Ahora estamos en comunicación con Norberto. Norberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de La Colectiva, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás, para empezar? Bien, un poco contento por un lado, pero por otro lado pensando todo esto que está pasando en el vecino país de Chile, ¿no? Que también acá repercutió bastante, ¿no? Tres y media de la mañana fue realmente muy, muy fuerte todo esto. Ajá. Claro, o sea que ustedes se movieron también, seguro. Se movió y mucho. Mucha gente salió afuera de las calles en Loncopué. Muy, muy fuerte fue. Realmente uno miraba las líneas de luz, de los cables de luz, es como que tenías a un vago en una punta y en otra punta al otro y que amacaban el cable. Era impresionante, realmente impresionante. Qué difícil, qué difícil también lo que se pudo ver hasta el día de hoy por televisión, lo que se pudo escuchar por radio, los portales de internet, donde se sabe que hay cerca de 150 muertos en Chile. Para empezar, se vio que había, bueno, autopistas caídas, digo, autos que iban circulando y cayeron junto con la autopista. Bueno, y cosas también en varias provincias nuestras, en Jujuy, en Salta, digamos, donde hay dos muertos, un nene de 8 años, ¿no? Bastante difícil de digerir, ¿no? Sí, muy muy difícil. En el caso de Loncopué, esta es la segunda vez que pasa, porque el 31 de diciembre del 2008 también hubo un movimiento bastante importante que se dio, si mal no recordamos, también del lado chileno, a unos 500 kilómetros de casi las mismas características que ahora, pero menos, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Así que bueno. Sí, este es uno de los más impactantes para Chile de, en cuanto a 8.8 de la escala de Richter. Sí, o sea que creo que es el de mayor impacto. Desde el año 83, creo, o 85, claro. No lo tengo bien claro, pero por ahí andamos, ¿no? Sí. Sí, nosotros nos sorprendió realmente, uno nacido aquí en la zona, es impresionante los autos, con decirles que los autos se activaron las alarmas solos, ¿no? Porque al moverse el vehículo se activaron las alarmas, así que algunos vecinos enfrente te levantás y como que que estás borracho en realidad, porque es como mareado, ¿no? Y veías los cables, como que se movían los árboles, todo, así que un increíble, realmente, es terrible, ¿no? Quisiera estar en el lugar allí de los hermanos chilenos, realmente, que las imágenes lo dicen todo, ¿no? Sí, claro, exactamente como bien relataban ustedes recién. Bueno, si te parece, retomamos el tema, digamos, con el que habíamos arrancado, para saber cuál es la situación de FM Arcoiris hoy, por ejemplo. Bueno, y hoy, por ejemplo, estamos con el tema de la radio, que estamos en funcionamiento desde el día 25 de enero. Ajá. Empezamos con cierta dificultad, estuvimos 2 semanas sin poder salir bien al aire. Estuvo el técnico hace un par de semanas atrás y bueno, se pudo arreglar. Y estamos cubriendo perfectamente toda la zona urbana de Loncopué. Obviamente no estamos llegando a la zona de la comunidad mapuche Mellao Morales. Ah. Y bueno, las intenciones del gobierno en respecto al tema minero siguen con la misma insistencia, porque si ustedes agarran el diario El Río Negro en la página online, el día jueves el fiscal de Estado hizo una presentación. Corrió el juzgado número 1, que estaba a cargo de la jueza Stanislaski, pasó al juzgado 3, hay otro juez que entiende en el tema, que por lo que sabemos fue también parte del acompañando al fiscal de Estado en su momento, hace unos años atrás, así que bueno, estamos viendo cómo sigue todo esto. El tema es que bueno, con la radio no estamos llegando a la comunidad Mellao Morales y bueno, ellos están reclamando justamente el tema de poderse informar, ¿no? Sí, y lo hacían a través de nuestro medio. Que bueno, con esta situación de que derogaron la ordenanza, la 313, si ustedes recuerdan, del año 98, el Consejo Deliberante, en una sesión extraordinaria, derogaron la ordenanza, después de que el apoderado legal, abogado de la estancia La Nueva Aurora, de Nuno Zapag, presentaron una carta documento al municipio, bueno, diciéndole que bueno que necesitaban que derogaran la ordenanza 313, por la cual nosotros argumentábamos el derecho, ¿no?, de estar allá arriba en la zona de cerrada por el municipio, ¿no? Claro. Bueno, ¿apareció algún responsable hasta ahora entonces de la agresión esta a la emisora? No, está todo bajo investigación judicial. Aparecieron peritos en materia de comunicación por pedido de la Fiscalía con asiento en la ciudad de Zapala. Se está siguiendo una línea de investigación. Así que bueno, estamos a la espera a ver qué sucede con esto. Por lo pronto, también nosotros hemos presentado un recurso de amparo. Así que estamos a la espera también de esta situación y bueno, ver cómo sigue todo esto. Por lo pronto... Sí. Esperemos que mañana tengamos novedades, este recurso de amparo en el cual solicitamos que se deje sin efecto la ordenanza 914 que derogaba la ordenanza 313 porque bueno, no fue notificada en tiempo y forma y como corresponde por parte del municipio hacia la radio, ¿no? Uh-huh. Y aparte una sesión extraordinaria donde sesionó el Consejo Deliberante el 21 de enero y al día de la fecha, inclusive, para que ustedes se den una idea cómo, cuál es la importancia que tiene la radio en Loncopué, porque sí, hay un montón de temas que aquejan a la comunidad, pero parecía que el tema de la radio era lo más importante y lo más urgente que tenían los concejales, y se olvidaron de firmarle el libro de acta, lo van a hacer recién el 1 de marzo. Ah, caramba. Caramba, bueno, entonces ni siquiera sabemos. Bueno, dejen una idea, claro, de la importancia que reviste el problema que le genera al municipio que un medio independiente, que un medio donde se expresa la gente, un medio que está acompañando a la comunidad mapuche, me llamo Morales, con todo lo que está pasando en la provincia de Neuquén, con otras comunidades, claro, como Pachila Entreado, exacto, significa un gran problema, ¿no? Uh-huh. Claro, claro, sí, que venimos siguiéndolo también con las agresiones de esta última semana, ¿no? Sí. Claro, exactamente, claro, terrible. Claro. Bien, ¿cómo reconstruiste esto que en principio parecía ser una cosa titánica, ¿no? Cable coaxial cortado. Bueno, hemos reconstruido la radio con aporte de los vecinos autoconvocados. Se pusieron urnas en algunos negocios y la gente empezó a dejar sus pesos, con otros aportes también de otras personas. Y bueno, como para ponerla al aire y que se escuche bien en la zona urbana. Claro. Lo otro todavía no sabemos cómo vamos a hacer y bueno. ¿Y qué es lo que se necesitaría para poder llegar nuevamente a la localidad de Machado Morales? Y tenemos que reconstruir las antenas y poner la torre en otro lugar porque, bueno, no sabemos si el recurso de amparo va a prosperar. Claro. Pero también si prospera el recurso de amparo vamos a poner los equipos para que, bueno, algunos desconocidos, amigos del poder o enviados por el poder, nos vuelvan a romper los equipos. Estamos jugando con fuego, en realidad, ¿no? Claro, claro, claro, sí. Recuperar el recurso de amparo, ¿no? Claro, pero volver a ponerla en el mismo lugar, evidentemente, puede llegar a servir para eso, ¿no? Para que... O buscar alguna manera, me imagino, de protegerla. Lo que pasa es que 24 horas al día de observación sobre el lugar tendría que haber. Claro, es así. Por lo pronto vamos a ver qué pasa con esto. Tenemos el ofrecimiento de algunos vecinos de aquí que tienen campos cercanos al casco urbano de Loncopué para poner la torre. El tema es cómo meter, porque estamos hablando de casi 20 kilómetros y lugar de montaña, el transporte de programa tiene que verse de punta a punta y no sabemos si realmente vamos a poder subir la programación desde el estudio a la planta transmisora, ¿no? Ajá. Y bueno, estamos con esa situación y ahora se ha planteado otra situación también con el tema de bueno, si nos permitiera llegar donde nos han ofrecido, nos vendría muy bien porque de alguna manera eso nos significaría poder llegar a la zona de Cabiahue, donde el gobierno de Zapag llamó a licitación y la apertura de sobre mediante esta semana que pasó de un pozo geotérmico. Y estamos hablando de la posible contaminación de la potabilidad del agua que se alimenta esta villa de Cabiahue, con esta explotación de capitales extranjeros también. Y bueno, en esta semana justamente el propio gobierno de la provincia de Neuquén dijo que había que dictar, no se podían seguir construyendo viviendas por el tema del potencial contaminante que esto iba a generar. El propio gobierno de alguna manera lo está reconociendo. O sea, la idea y la gente no, claro. Y la gente de Cabiahue no está al tanto de todo esto. Hay un medio que es el medio oficial y bueno, lo maneja obviamente el gobierno, ¿no? Claro. La idea no es no contaminar, sino más bien que no se ponga más gente, que no viva más gente en el lugar para que no se siga contaminando, digamos. Algo así, increíble, ¿no? Así de claro, sí. Claro, y esto de que cada vez son más numerosas, cada vez son más las localidades que se denominan sacrificables en función de determinados proyectos, que puede ser minero o pozo geotérmico, por ejemplo. Exactamente. Nosotros cuando empezó todo esto, cuando empezamos a abrir las puertas a la comunidad Mellao Morales, a los vecinos autoconvocados, ellos decían que Campana Magüí era un botón de muestra con todos los proyectos mineros que el gobierno de la provincia de Neuquén quería emprender. Claro. Y de hecho, en esta semana que pasó, también el propio gobierno de Zapac llamó a concurso por el tema o cedió 26.000 hectáreas cerca de Barbarco para una mina a cielo abierto de oro y plata. Aquí en Neuquén tenemos un yacimiento de oro en Andacollo, es bajo cubierta, están sacando 7 gramos de oro por cada tonelada de tierra que mueven. No. El caso de Barbarco, según las muestras, estamos hablando de 47 gramos de oro por cada tonelada de tierra que van a mover. ¿47 gramos? Exactamente. Sí, o sea que es, para ellos, para sus ambiciones, es mucho más... lo van a defender con todo, a capa y espada, obviamente. Sí, sí, dentro de Barbarco no hay gente de las comunidades, es decir, no hay comunidades mapuches, por ejemplo. Y un dato importante es que justamente quienes se están movilizando, como pasa en todos lados, vecinos autoconvocados, y que hizo la Comisión de Fomento de Barbarco, porque no es intendencia, les cortó el servicio de internet a la escuela y a la policía para que no se informen. No. Esto está pasando, ¿no? Así que bueno, es terrible. Y la intención de la gente de Aval, de aquí de Loncopué, con Navacam, con la comunidad mapuche Mellao Morales, es acompañar también a estos vecinos de allí de Barbarco y bueno, solidarizarse y bueno, también poner en escena toda esta situación que se está viviendo, ¿no?, en la provincia de Neuquén, porque estamos con situaciones contra las comunidades mapuches. Este gobierno y el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, que dice que no los reconocen como comunidades dentro del territorio neuquino. Uh-huh. Y bueno, una situación realmente vergonzosa, ¿no?, por cierto. Bien. Bueno, Norberto, por un lado nos alegramos que, aunque sea parcialmente, estés nuevamente en el aire, ¿verdad? Y bueno, yo supongo que con la misma voluntad con la que los vecinos de alguna manera se apropiaron, ¿no?, de la radio también, o sea, estuvieron allí al pie del cañón, también sigan con la parte de antena que falta y la transmisión para volver a llegar a la localidad de Mellao Morales. Y por otra parte, bueno, vemos replicado lo que pasó allí, que en realidad es lo mismo que pasó en Andalgalá, o muy similar, ¿no? Son las fuerzas políticas locales las que van como fuerza de choque para cortarle las comunicaciones a quien quieren transmitir cualquier cosa que sea antiminera, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y aquí vemos qué contradicción que hay, ¿no?, con todo esto, con el tema de la libertad de expresión, y que sería muy bueno que nuestras autoridades por ahí pudieran ver y rever realmente el código minero, ¿no?, que claro, está instalado aquí en la República Argentina, ¿no?, que beneficia justamente a las grandes multinacionales, ¿no? Claro. Sí, y a más nadie que a ellos. Que a ellos, ¿eh? Exactamente. Sí. Bueno, pero del Pacto Minero Federal, previo a la ley de minería de Menem, el Pacto Minero Federal lo firmó Kirchner, o sea que me imagino que como acto de gobierno de la provincia de Santa Cruz, va a ser muy difícil que esté en contra de algo que firmó anteriormente, ¿no? Sí, eso es verdad, ¿no? Claro. Eso es verdad. Pero bueno, creo que están pasando muchas cosas, estos movimientos de vecinos autoconvocados que se está dando en Latinoamérica y particularmente en nuestro país, y hay muestras concretas, ¿no?, de todo lo que producen, no solamente en el medio ambiente, sino también en la salud de los vecinos, de la gente, ¿no? Son muy muy elocuentes y creo que nadie puede seguir mirando para un costado o haciéndose el distraído, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Norberto, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo y estamos acá, el micrófono es una herramienta tuya. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo también desde aquí, desde Loncopué. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Estuvimos comunicados con Norberto Guerrero, director de FM Arcoiris, que afortunadamente ha vuelto al aire, aunque sea parcialmente, en Loncopué. Exactamente. Nadie dice adiós para olvidar, nadie tira al aire su felicidad. ¿Cuál vela que apagamos? Nadie con un suspiro va a querer negar la luz. Nadie se lamenta de perder, nadie llora en cada amanecer. Y a nadie le ennoblece la inmensa soledad de perdonar. Nadie se consuela del hondo, nadie espera aquella brisa que llegó y su entorno iluminó. Nadie deja de mentir, se tiene una verdad para vivir en la oscuridad. Nadie lo sabrá, nadie dice adiós para olvidar.

Seguimos acá, todavía estamos acá y estamos esperando que también vengan unos cuantos compañeros del taller de que está realizándose, está finalizando y que por supuesto nos tiene muy orgulloso de todo lo que se hizo acá en estos días. Muy impresionante, ¿verdad? Antes de eso nos queda todavía otro bloquecito y este bloquecito vamos a hablar una mirada crítica que hay, el papel que está realizando la FAO en la lucha contra el hambre global. Y se está realizando un encuentro en México y hay un encuentro paralelo. Un encuentro paralelo que dice que los transgénicos nos van a robar el futuro. Y realmente habla de todo lo cómo están poniendo en México el tema del maíz. Y la que nos va a comentar un poco, esta es una nota que se hizo en Radio Mundo Real, es Silvia Ribeiro, que es una investigadora del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración y que es miembro del comité y editorial de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas. Ella es uruguaya y está trabajando en México con este tema y bueno, va a hablar de cómo es esa lucha que están haciendo paralelamente ante este tipo de imposición en el maíz, que es el alimento de México. Esto se está realizando en Guadalajara y bueno, esto es un poquito lo que nos relataba y es otra de las tantos temas que tratamos de soberanía alimentaria. Bueno, nosotros pensamos que es muy importante que haya una reacción muy fuerte de los movimientos y de las organizaciones en todo el mundo frente a este intento de la FAO de legitimar los transgénicos como una opción viable para los países del tercer mundo, cuando en realidad es todo lo contrario. Los transgénicos impiden cualquier forma de desarrollo, no solamente sustentable, incluso diría yo que cualquier participación en el marco general de la producción agrícola, porque los transgénicos básicamente están en manos de 6 transnacionales que cuando no controlan directamente la semilla, controlan las patentes. Entonces la FAO hace una gran melange y habla de biotecnología, no solamente en agricultura, habla de la necesidad de la biotecnología en ganadería, en peces, en bosques, etcétera. Y nosotros pensamos que todo esto tiene que ser denunciado y que la FAO tiene que sentir la protesta tanto a nivel mundial, ¿no?, desde el lugar que cada uno esté, como a nivel nacional. Lo que nosotros vamos a hacer aquí en México es una actividad que está coordinada por la Vía Campesina de la Región América del Norte, por la Red en Defensa del Maíz, que es una red que tiene más de 300 comunidades en 11 estados del país, comunidades indígenas y campesinas, que nos unimos justamente para proteger el maíz nativo, las semillas nativas de México y denunciar, digamos, lo que significa la introducción de maíz transgénico en México. Ahí también participamos organizaciones no gubernamentales como la mía, como ETC y muchas más. Y una tercera organización que es la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, al cual las dos anteriores redes y muchos otros estamos juntos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacer un juicio, digamos así, una especie de empezar a integrar un expediente para llevarlo a tribunales internacionales de lo que significa la liberación del maíz en México. Esa es como la actividad central. Es una audiencia en donde va a haber testimonios y acusaciones de campesinos, de indígenas, pero también ponencias de organizaciones científicas, de activistas, de intelectuales y de abogados que han analizado todo lo que es, digamos, el marco legal, porque en México además la liberación del maíz se ha hecho bajo una irregularidad legal espantosa que el gobierno todo el tiempo la obvia, ¿no?, como si fuera normal que pueden liberar maíz transgénico. Entonces, eso por un lado. Además de eso, nosotros vamos a tener actividades públicas de denuncia de la conferencia de la FAO y lo que significa. Y finalmente, lo que les llamamos un juicio popular y campesino a los transgénicos, que va a ser hecho en una plaza, con teatro, etcétera. O sea, el objetivo de todo esto es llamar la atención de la gente en Guadalajara, en México, pero también de la prensa, y sobre todo empezar a construir algo que trascienda lo que sucede aquí en México y que llegue a muchos otros lugares a través de tribunales internacionales o a través de la difusión y del trabajo que estamos haciendo con organizaciones de otros países. O sea, porque la FAO con esta conferencia quiere legitimar Varias cosas. Una, legitimar los cultivos, los grandes cultivos industriales que ya se están haciendo, que son la soya, el maíz, el algodón. De por sí trabajo en México, pero soy uruguaya. Pero uno de los ejemplos que ponen de cómo el tercer mundo asumió la biotecnología en forma exitosa es la soya en la Argentina. Ese es uno de los ejemplos que pone la FAO. Esto es terrible porque cualquiera sabe que lo que ha significado desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la salud, incluso como reforma agraria invertida, o sea, sacándole posibilidades a los pequeños productores, desplazando cantidad de gente del campo. Y solamente se dice, bueno, como la Argentina es un país en desarrollo y tiene mucha soya transgénica y le debe ir bien, digamos, más o menos eso dice el informe de la FAO. Entonces, por un lado es ese, pero por otro lado también lo que se quiere es, de lo que ya no está conquistado, a avanzar. Entonces, por ejemplo, manipulando no solamente el maíz, que en México además es fundamental, porque en México es la base de la economía, de la cultura, de los más de 60 diferentes pueblos indígenas que todavía hay en México, que siempre ha habido, digamos, sino que además es como la base cultural y de subsistencia, la base de la autonomía. Entonces también es una manera de no solamente atacar a la biodiversidad agrícola y a la biodiversidad natural, también a la diversidad cultural y la posibilidad de que existan otras formas, ¿no? Peor todavía, eso mismo que tú me estabas preguntando, porque la FAO dice que hace todo esto para los agricultores pobres y para enfrentar las crisis climáticas y alimentarias. Y justamente para enfrentar la crisis climática y alimentaria lo que se necesita es fortalecer la agricultura familiar, la agricultura campesina, la diversidad, el que haya muchos diferentes tipos de semillas para que se puedan usar ante cambios violentos del clima, etcétera. Entonces, de alguna manera esta conferencia está promoviendo todo lo que es contrario a eso. Entonces es como una gran paradoja que la FAO esté diciendo que lo va a hacer para los agricultores pobres y para enfrentar las crisis climáticas y alimentarias, cuando en realidad las soluciones sofisticadas de alta tecnología y patentadas como la biotecnología en general y mucho peor como los transgénicos en particular están atacando las verdaderas soluciones que nos permitirían ir a otras cosas. O sea, no, en realidad no se puede hablar de transgénicos sin hablar de que está controlado por seis transnacionales y que prácticamente una sola, que es Monsanto, tiene casi el 90% del mercado mundial. Ojo, este es un monopolio que solamente se repite en otro caso en toda la historia del industrialismo desde que comienza el industrialismo junto con el capitalismo. Es nada más que Bill Gates en la parte de programas y Monsanto en la parte de agricultura que ha tenido un monopolio de este tamaño en la historia de la agricultura. Entonces, esto es entregarle las bases de la alimentación, las bases del sustento a una empresa transnacional. Entonces eso es lo primero, es el impacto yo creo más brutal. Pero además de eso, digamos, lo que vamos a plantear en este panel son muchos otros elementos que son todo lo que acompaña a eso, es decir, leyes de semillas para proteger a las empresas que a su vez le van sacando a los campesinos, a los agricultores, el derecho de tener su propia semilla, de volverla a plantar. Todo eso se está convirtiendo en un delito y en la Argentina, por ejemplo, está muy claro que cada vez se avanza más hacia eso, ¿no? O si no lo pueden controlar, de todas maneras se declara piratería y al declararse piratería es un problema de en algún momento cuando se controle es un delito. Y estamos hablando de algo tan básico como respirar, que es guardar la propia semilla y volverla a plantar. Cuando uno tiene transgénicos en el campo, necesariamente a través del polen, a través de las semillas o si no en el procesamiento, en el transporte, van a ir a contaminar los otros cultivos de la misma especie, incluso otras plantas que no son de la misma especie, plantas acompañantes, como ha pasado, por ejemplo, con la resistencia que se ha creado en muchas malezas de la soya, en otros que crecen junto al algodón o al maíz, digamos, sí que se transmite la característica transgénica. ¿Y qué pasa con eso? Que una vez que se transmiten esos genes transgénicos, las empresas pueden demandar a los agricultores contaminados, o sea, a las víctimas. Los transgénicos no son, como quiere decir la FAO en la conferencia, una opción más. Una vez que los transgénicos están en el campo, más tarde o más temprano, en un proceso de 1, 2, 3 periodos, va a contaminar los otros cultivos y los convierte en objeto de la posibilidad de que las empresas te lleven a juicio. Pero además de eso, hay otro impacto que tiene que ver con la contaminación inevitable que acompaña a cualquiera de los transgénicos, que es el que todo eso tiene un impacto brutal en la biodiversidad. En el caso de México, que es el centro de origen del maíz, el contaminar a los otros maíces puede llevar a los maíces a que se deformen, a que no produzcan, a que se vuelvan estériles en una, en dos, tres o... Estamos nuevamente al aire, ¿eh? Uh-huh. Bueno, como dijimos antes, lo que escuchamos es los transgénicos nos roban el futuro. Este es un encuentro que se está haciendo en paralelo en defensa del maíz, junto con la Vía Campesina, la Región de América del Norte y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México, y que se está realizando en Guadalajara exactamente desde hoy hasta el 3 de marzo. Las conclusiones y un poco lo que se va a sacar de todo eso, como nos contaba Silvia Rivero, es lo que vamos a tratar de seguir, porque es muy importante el tema de la soberanía alimentaria y están realmente arruinando todo. Recordemos que México, bueno, además del maíz transgénico, tiene la virtud, dicen algunos, de haber generado el virus de la gripe A en unos lugares donde acumulan una gran cantidad de pollos, uh-huh, y que además con ese guano de los pollos le dan a comer a las vacas y todas esas cosas que después terminamos comiéndonos nosotros, uh-huh, y bueno, las cosas que nos pasan, ¿verdad? Claro, por supuesto. Así que bueno, esto es un poco lo que está sucediendo, lo que queríamos reflejar era un poco cómo en todos los lugares se está moviendo en contra de este tipo, este avasallamiento que tienen, como acá lo explicaba ella, Monsanto, que decía, es el Bill Gates de los transgénicos, y es lo que está afectando a eso. Por eso esta movida de los transgénicos nos están robando el futuro. La piedrita luna sedando la arcilla, esa greda madre que leuda el futuro, en el horno al rojo de la patria redenta, que aviva la fragua fraternal de la lucha, que aviva la fragua fraternal de la lucha. Porcelanato, porcelanato. La pioncita redonda en la inmensa tobera, donde se misturan la tierra y trabajo, donde sueñan formas, amor y belleza, y que luce el pueblo como altiva bandera, y que luce el pueblo como altiva bandera. Porcelanato, porcelanato. Humilde y callada, pero dura en la brega, haciéndose chiquita para tanta grandeza, puliéndose lícita a la hora de la entrega, en esa su vigilia tamizando purezas, en esa su vigilia tamizando purezas. Porcelanato, porcelanato. Planetita lanzado a la elíptica violenta por el tendón crispado de la razón obrera, va tensando la historia en un no que revienta en el bravo chasquido de las gomeras, en el bravo chasquido de las gomeras. Porcelanato, porcelanato. Que se vayan abriendo caminos y candados, que viene rodando la piedrita neuquina, viene tamizando justicia y razones, viene pidiendo cancha para otra Argentina, viene pidiendo cancha para otra Argentina. porcelanato. Porcelanato, porcelanato, porcelanato, porcelanato. La colectiva y quilombo. La colectiva y quilombo. Radio. Quilombo y la colectiva. Radio. Arte y cultura afroamericana para oír en la web. Voces, sonidos y música cuentan la historia negra latinoamericana. Latinoamericana. Tingo en un gambá. No sé si es un lugar femenino. O sea, yo no sé si el candombe saca lo más femenino de mí. De hecho, creo que no. Yo creo que no. Ni femenino ni masculino. Como nada, la cosa musical, lo que tienen los tambores, que tienen una cosa de la música ir muy a la raíz. Creo que es como diferente a otras músicas, que te lleva directo a la raíz. Eso, no sé si tanto a lo femenino. Más la contención fue lo que más siguió agrupando y sosteniendo, digamos. Como que no era un espacio donde que sucedía y sucede mucho de el hombre que te enseña y te grita o te habla en un tono bastante más fuerte. Nosotros por ahí, no siendo la señora tranquilidad, ¿no? Pero sí tratando de generar una comunicación diferente, ¿no? Una comunicación más de más escucha, de más diálogo, de más comunicación. Creo que es un poco era lo que venían a buscar las chicas y lo que nosotras queríamos transmitir también, ¿no? No una cosa de baja la mano, No, sino una cosa más de, bueno, se puede así, pero también se puede así, y se puede así, y se pueden de un montón de formas. Enseñar y recibir el candombe. Piedra Libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. Piedra Libre. Piedra Libre. El programa de la colectiva donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Seguimos. No terminó el candombe de mujeres. Falta un pedacito todavía, pero bueno, no queríamos dejar pasar este momento porque ya lo estuvimos anunciando, todo el tema del taller que se desarrolló acá, los transmisores y todo lo que está haciendo. Y bueno, y queríamos que estuvieran protagonistas directos de lo que sucedió en toda esta semana y que nos contaran qué pasó y qué es lo que ustedes vivieron y qué es lo que está pasando después de terminar toda esta etapa. Estamos acá con Pelado de Indimedia de Córdoba, que tiene una cara de cansado. Y la describimos así, nada más, es cara de cansado. Imaginen cara de cansado, ahí está, esa es la cara de Pelado en este momento. Que era igual también la cara de la mayoría de los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medio, sí, que llevamos adelante esto, que bueno, pero cara de cansado, pero con una sonrisa de oreja a oreja, también está bueno también. Está bien. Y un lagrimón. Ahí también. ¿Así? Sí, una emoción a ver, sí, esta semana. El cierre, sobre todo, donde. Bueno, Nacho. Nacho, acá, sí. Me presento porque no me presentaron acá. Sí, no te presento. Estaba en eso. No, Nacho. Pero la emoción ahora del cierre, o sea, donde quizás todo el esfuerzo, todo el no dormir en la semana, todo el andar corriendo y preocupándose por mil detalles, o sea, se ve plasmado en los transmisores saliendo mientras hacía la evaluación final, o sea, viendo a cada transmisor salir con su propietario, o sea, su organización, para decirlo de alguna forma, y el cierre, o sea, donde nada, o sea, cada uno volcó lo que sintió y lo que vivió en esta semana. Creo que fue muy emocionante y fue una prueba de que el desafío, o sea, fue valió la pena. Sí, el esfuerzo valió la pena y el desafío fue superado, creo, y tendremos que ver cómo evaluamos hacia adelante la continuidad de estos proyectos y de los proyectos que la red encare. Bueno, hacer estos 63 transmisores, a lo mejor para también contar un poco lo que de las cosas que escuché de la última ronda del cierre, que fueron 2 minutos por persona, que había, hay muchos compañeros también que se fueron en la semana, el viernes, a la noche, hoy. Claro. Sí. Pero mucha bueno, gente, hay que decir que hay mucha gente que vinieron de todas las provincias y de todo, de varios lugares, ¿no? Que lejanos, desde el norte al sur, y realmente algunos se tenían que volver ya. Sí, había una radio de Ushuaia, de Salta, de Jujuy, podemos decir de Jujuy a la Quiaca, sí, claro, prácticamente. Y bueno, de estos 63 transmisores, también había gente que vino a colaborar, digamos. Mm. No es que era parte de una organización que iba a poner la radio, digamos. Más a lo mejor, o gente que sí quiere hacerlo, o gente que tiene conocimiento técnico para hacerlo, que también estuvieron. Pero volviendo un poco a esto de los 2 minutos por persona, que no sé cuánto éramos, pero 50 éramos fácil. Sí. O sea, en la semana esto hubo más de 100 personas, digamos, varios días. Pero, o sea, desde decirnos, o contar, digamos, cómo en líneas generales cuál era la idea, y terminé diciendo, usted lo vi a cualquiera y ustedes son unos delirantes. Es algo, o sea, imposible. Claro. Y usted lo, o sea, entre todos lo pudimos concretar, digamos. Y después otra de las anécdotas que me vengo voy más o menos recordando, fueron muy muchas emotivas, digamos, de las cosas que se dijeron. Habló un chico de Quilmes, que él es técnico electrónico, y dijo, o sea, que hay mucho para hablar, que podemos hablar mucho, pero cuantitativo y cualitativamente tener a 63 radios y ponerlas a laburar sin saber soldar, digamos, o lo básico, digamos. Yo, por ejemplo, no es que nunca agarre estaño, digamos, pero no voy a decir que sé soldar. Claro. Y menos con esa precisión que se requiere, ¿no? Imagino, para una cosa tan pequeña, cosas tan pequeñas de transmisión. Bueno, este compañero del que tú hablas no forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Claro. Es un compañero que se sumó, y estas cosas me parecen que generan eso, ¿no? Esa potencia que de alguna manera atrapa a otros que están por fuera también de la red. Como es el caso de Curupí, que está hablando él, es Diego Arrozagaray, que es un compañero, pero no forma parte de la red. Sí. Sí, y lo importante esto de hacer el taller con, o sea, el factor de el aprendizaje mutuo, o sea, porque acá es lo que él decía, o sea, son 63 organizaciones que vinieron a hacer su taller y a aprender a montar un proyecto político de radio. Y en ese proceso, o sea, se intercambiaron un montón de experiencias, un montón de conocimientos, y se logró que cada uno venga y haga su bobina para el transmisor, arme la fuente, ensamble su transmisor, o sea, quizás no el suyo, pero o de repente pasa que están trabajando, como contaba, porque incluso hay un transmisor que se va para Brasil, contaba una brasilera que en un momento estaba cortando caños para las antenas y de repente se da cuenta que ese era el que ella se iba a llevar, pero venía cortando muchos, y así todos, o sea, el que estaba haciendo montaje de tapas, montaje de las partes o soldando, hacía para todos, o sea, construía, o sea, es esa parte del proceso, y en alguna de esas era su transmisor. En algunos casos era muy visible cuando vos ya tenías identificado. Cuando soldaste la plaqueta, vos soldabas plaqueta, sabés que una de ellas va a ser la tuya, pero el proceso de construcción conjunta creo que es lo más fuerte que nos deja. Y el taller, digo, de la tarde, que esto es el taller mucho más práctico, el de la tarde era un taller que hablaba de la construcción política, una radio, el compartir herramientas para poder llevar una radio adelante, que también eso creo que enriqueció muchísimo, o sea, los diferentes proyectos, porque tampoco es que se lleven un transmisor, un elemento técnico, sin, o sea, el sustento y sin conocer que atrás de ese transmisor hay todo un proyecto, y detrás de eso también hay toda una red que trata de articular. Sí, realmente yo participé a la tarde de algún taller y realmente escuchar las opiniones de todo y cómo se generó un debate y un intercambio. Creo que la verdad fue el otro día, estábamos muy muy contentos de lo que estábamos presenciando. O sea que me imagino que a todos los que han trabajado tanto, día y noche, antes alguien me decía que no se había dado cuenta que había estado sin dormir 36 horas. Exacto. Bueno, pero en esto de esta construcción colectiva, digamos, donde uno aprende a soldar una pieza, le enseña a una persona que sabe y a la media hora él está enseñando a otra persona que no sabe. Sí. digamos. Y después el entusiasmo de toda la gente, digamos, vos tenías, o sea, los talleres de la mañana, los talleres de la tarde, la gente tenía el mismo entusiasmo, la misma participación. Y después llegaba la noche, que a mí me tocaba ir con compañeros y compañeras a la CTA, que era el lugar donde muchos durmieron, no todas las personas, pero muchos durmieron. Los tenía alegres y bailando y toda la noche. Y después, a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, también estaban, que se habían acostado a las 2 de la mañana, y estaban a las 8 cantando temas y bailando en el subte. Sí. O sea, sacando a bailar a las personas que estaban en el subte. O sea, cosas así que, no sé, son cosas que no te va a olvidar más, digamos, el compartir con la experiencia y lo humano, digamos, del cotidiano con la otra gente fue súper enriquecedor. Para todos los que organizaron, me imagino que es un aprendizaje para poder superar la próxima vez, ¿no? Porque creo que esto no termina acá, sino que esto va a seguir. No, esto es un desafío para la red, o sea, digo, el desafío de sostener y acompañar también estos proyectos que surgen y de emprender nuevos. O sea, digo, creo que eso haremos nuestras evaluaciones, pero creo que el aprendizaje que nos deja, que las ideas descabelladas, para decirlo de alguna forma, también tienen... Son posibles. Exactamente, son posibles, porque creo, digo, mucho lo pensamos inicialmente. Bueno, sigue creciendo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Claro, que se pensaba que iban a ser 15 grupos. 20. Como mucho. Estamos hablando de 20, el triple, 63 transmisores. 63 transmisores. O sea, para mí es... Diego Domínguez, del otro lado. Del otro lado también se quiere sumar a esto. No, ¿me escuchan ahí? No. Escuchamos. Tenemos problemas. No. Bueno, ahí, hola. Podés entrar si querés. Hola, ¿ahí está? Ahí sí. ¿Bajito? Bueno, a ver ahí. Sí. Bueno, voy del otro lado. Bueno, vamos a seguir mientras se solucionan los problemas técnicos, teniendo tantos técnicos en una jornada. Sí, acá viste justo. No, una boludez nada más. Estuve chequeando el mail de la red entre ayer y hoy. Bueno, en realidad casi toda la semana, pero entre ayer y hoy siguen llegando mails preguntando por el taller. Algunos que se durmieron, se quieren inscribir. Otros que dicen que lástima que terminó, cuando viene la segunda vuelta. Estamos hablando de 6 o 7 mails, más o menos. Claro. Ya preguntando por esta cuestión. O sea, la repercusión sigue. Y una en el cierre, una de las compañeras dijo que bueno, que el próximo encuentro sea a ver cómo nos fue a todas. Claro. Como también una visión de esta unión y forma, ¿no? Yo creo que se notó un montón la manera que nos gusta trabajar a la gente de la Red Nacional de Medios, con transparencia, solidaridad. Otra de las cosas que dijeron gente de Santiago del Estero, gente campesina y de Colonia Carolla también, que muchas veces en este tipo de encuentros, en ciudades, no precisamente Buenos Aires, el provinciano viene muy, muy asustado, digamos, como sapo de otro pozo. Y que no se sintieron así, se sintieron contenidos todo el tiempo, digamos. Eso lo remarcaron varios compañeros así del interior profundo. Claro, eso tiene que ver con lo que vos decías recién, me parece, ¿no? El modo, la práctica, el modo en el cual se ha desarrollado la red desde el comienzo. Y una cosa que me pareció, por lo menos, porque yo estuve apenas un ratito en el momento del cierre, es que desde ya estoy seguro que no hubo en los talleres, en la parte más teórica, digamos, en cuanto al hacer una radio, la problemática ideológica o el planteo ideológico al hacer una radio más político, no hubo una bajada de línea, sino que se respetaron todas las opiniones. Por lo que yo pude apreciar, eso mismo apreciaban y veían los compañeros que iban hablando en ese ratito que yo estuve en el cierre. Que había un mosaico de cosas que habían recibido, porque un mosaico de cosas es lo que somos, además. En ese respeto y en esa cosa de que el otro puede trabajar dentro de su manera de mirar el hacer, y que se va a sentir integrado igual a la red, ¿no? Que había dentro de estas 63 grupos, digamos, había de todo un poco, digamos. Había gente que había hecho radio, gente que había estado en una radio comunitaria que se la llevó el Confer, gente que nunca hizo nada, digamos. Y yo creo que también una de las cosas que queremos, digamos, bastante muchos grupos, digamos, no sé, no es un consenso de la Nación de Medio, pero la educación popular y tratar de construir las cosas entre todas, digamos, es un poco la idea de los talleres, digamos, y de tratar de tener una forma de construcción, no de una persona en un altar y todo el resto observando, sino en rueda y aprendiendo de las distintas experiencias y opiniones, digamos, porque si, digo por las personas que nunca hicieron radio, digamos, pero igual yo creo que oyendo radio, si te gusta la radio, sabes de radio, digamos, de alguna manera u otra. Después poder llevar la práctica con algo, un marco un poco más teórico, simplemente te da otra idea. Una cosita que es esto del entusiasmo con el que la gente trabajaba, o sea, también te da una pauta de la necesidad que había. Quizás nosotros, incluso como red, no teníamos tan clara la necesidad que había, sobre todo en el interior, donde cuando hablas, o sea, las experiencias te demuestran que no siempre tienen una mano para levantar el proyecto. Porque la forma en que, o sea, las organizaciones pueden llegar a dar una mano, llegan, no es con la mano concreta. Es, o sea, bueno, yo te ayudo una vez que vos te encamines. Y acá, o sea, había una necesidad, y creo que el transmisor como eje, vamos a decir, condensador de significado, o sea, el tema material, pero el transmisor, o sea, hizo que, o sea, encuentre esa necesidad, encuentre un lugar donde volcarse. Por eso el entusiasmo, por eso después de una semana seguían laburando la cantidad de horas que seguían laburando, o sea, y haciendo talleres por la tarde, haciendo los talleres por la mañana, quedándose toda la noche por ahí soldando o armando una antena. Y creo que esa necesidad, no sé si éramos conscientes nosotros del tamaño de esa necesidad, y que, digo, es solo una parte, todavía queda mucha más necesidad de comunicarse, porque lo que nos ha demostrado, sí, y eso lo tenemos claro, es que este sistema y esta concentración mediática que existe, o sea, deja a muchos afuera. Y no nos damos cuenta nos damos cuenta nosotros, pero digo, no, la sociedad no se da cuenta de todos los que están quedando afuera. O sea, porque volvemos a esto de TN, que le van a cerrar la voz y todo el discurso de, digo, al interior no llega. O sea, nos pasó cuando cubrimos lo de Andalgalá hace 15 días, o sea, al final, o sea, están ahí, llegaron 4 días después, una semana después, el caso de Andalgalá, porque ya habían hecho una jugada política con eso. Pero creo que hay una necesidad de darse a conocer, de dar lugar a sus problemáticas, que está en todo el país, a lo ancho y a lo largo. Y creo que acá se hizo un granito de arena para eso. O sea, y creo que fue un granito de arena que quizás con el tiempo vamos a poder dimensionar, porque, digo, quizás sea un poquito más grande que un granito. Pero el tiempo nos dirá, y cómo sigamos construyendo y cómo sigamos fomentando este proceso, es lo que vamos a cosechar. Para lo que sí está claro, que hoy tenemos un nudo en la garganta, un sudor en el pecho, un calor increíble, así, la verdad que encima, o sea, hablamos como si ya tuviese todo hecho, digamos, todavía ya están la gran mayoría terminados, faltan hacer algunos. Poner la antena de Indimedia, no hay más caño, así que el lunes la vamos a terminar de hacer. Claro, ahí van los que se pueden quedar un día más, son los que se van relegando, lógicamente, además. Sí, se buscó como de alguna manera prioridades y eso, gente que estaba más lejos, prioridad. Sí, vimos gente de San Juan que se le iba el micro y que se fue hace un rato. Sí. Yo lo único que iba a decir antes, que era que uno de los primeros días vino un chico que venía de afuera, del interior, y que hizo un montón de preguntas, y digo, ¿sabrá dónde está este chico? ¿Viste? Porque no. Después participó en un taller, que lo escuché también hablando, y hoy lo escuché en un pequeño momento del cierre, y él decía, sí, la verdad que ahora me llevo un montón de cosas, y voy a tener que revertir un montón de cosas con todos los que estoy trabajando, los que estoy construyendo, porque me llevo un montón de cosas nuevas, de pensamientos y de formas de construir distinto. Una mirada distinta, sobre la comunicación. O sea que creo que, para mí, que lo veo un poquito así, porque no es que participé, es una evaluación de ver a una persona y justo verla pasar por tres momentos distintos y llegar al final con un cambio dentro del mismo, ¿no? Que lo va a transmitir a otros tantos que son su organización, ¿no? Se remarcó en muchas de las cosas que se decían las personas en estos 2 minutos por cada uno, que se lleva mucho más que un transmisor, digamos. Que a lo mejor, no sé, o sea, yo no sé cómo lo verían, porque yo estuve, digamos, en la previa como integrante de la Renación de Medios, como el delegado que podía venir por distintas razones, otra persona podían venir. Creo que o sea, la impresión que a mí me da, digamos, de toda la gente que habló y eso, es que el nivel, digamos, de compañerismo y solidaridad entre, o sea, sean los que organizaron o no, digamos, fue re lindo y se lleva mucho más que un transmisor, digamos. Se lleva una experiencia de comunicación integral, digamos, ¿no? Y lo más importante, el juntarnos para hacer. Sí. Sí, y sí, para lograr más radio comunitaria. La verdad, 63 más radios comunitarias. Hay que hacer una canción, algo. Sí, sí. Hay un poema. Hay un poema ya que surgió hace un rato. Ah, sí. Lo tenemos acá. Hay que buscarlo. Claro. A Eduardo de la Minga. Que empieza como 63 risas, 63 lágrimas. Abrazos, 63 abrazos. Todo así. No, el final no me acuerdo. Pero así bueno, igual el final vamos a dejarlo para la incógnita. Sí, son 63. Se unieron de repente 63 grupos, organizaciones, sí, y empezaron a construir un camino juntos. 63 sueños. Sueños, exacto. Muchas cosas, muchos 63 en esta semana se lograron, se hicieron realidad. Bueno, Nacho, pelado. Bueno, realmente los felicitamos arriba por todo lo que han hecho. La verdad, es un orgullo. La verdad que nosotros también lo sentimos. Nos emocionamos mucho viendo cómo estuvieron toda esta semana trabajando y lo que están contando ahora, los logros que han, a dónde han llegado. Gracias a ustedes por invitarnos a la colectiva, al programa. Gracias por invitarme acá. A tu propio gracias a programa. Gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí. Nos encontramos en el próximo. Claro, así será. ¿Qué vamos? ¿Vamos a escuchar música? Vamos a escuchar música entonces. Llegó la primavera, las campanas hacen don, don, don, don. Piedra Libre a los negociados inmobiliarios detrás de los desalojos en la ciudad. Piedra Libre. Piedra Libre. El programa de La Colectiva, donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Wow, don, don, don, don. Don, don, don, don. Esto es lo que estábamos escuchando, don, sí. Don. Y el grupo se llamaba, el que acabamos de escuchar, Mata Plantas. Muy bien, muy bien. ¿Tendrá algo que ver con el glifosato o no? No, creo que no. Bueno. Domingo 28 de febrero a las 16 horas, en Perú y Necochea, Lomas del Mirador. Este domingo 28, a 13 meses la desaparición de Luciano Arruga, y en su cumpleaños número 18, renombramos la plaza del barrio como Plaza Luciano Arruga. Vamos a recuperar, vamos recuperando espacios en esta plaza, ubicada a una cuadra de su casa. Luciano fue secuestrado por personal de destacamento policía de Loma del Mirador. Este lugar tan significativo hoy está lleno de color. Por eso queremos nombrar esta plaza Luciano Arruga. Entonces mañana. Mañana a las 16 en Perú y Necochea, Loma del Mirador. Va a haber también un espectáculo, murgas y todo, para bien estar ahí y tener mucho color. Bien, bárbaro. Agradecemos a Diego Domínguez. Hemos estado hablando con él por el tema de Colony Park hace ya un mes y pico atrás, que nos mandó un correo. Nosotros hemos participado de una reunión que se realizó aquí en el Espacio de Cultura y Política Popular del CID, donde funciona La Colectiva. Y bueno, nos agradece la presencia nuestra junto a la de otros compañeros. Nosotros a su vez le agradecemos a él y no hay, digamos, estamos atentos a lo que esté ocurriendo allí en la zona de influencia de desastre que está produciendo Colony Park aquí en el Delta del Tigre. Me parece que nos vamos. Hasta aquí hemos llegado hoy sábado. Sí, pero con esta alegría que tienen todos con nuestro pequeño. Nos vamos con la alegría de la comunicación. Dentro de todo, me gustaría rescatar el hecho de que dentro de las amenazas que recibió María Márquez, tuvo la solidaridad, como lo dijo ella, de radios de todo el país y de radios de afuera del país. Con Norberto Guerrero, de FM Arcoiris, que los vecinos autoconvocados le pusieron urnas para poder rearmar y rehacer aquello que las patotas mineras y sus socios políticos le destruyeron. Y con la alegría de 63 organizaciones, más de 100 personas aquí en el espacio, construyendo 63 transmisores para 63 nuevas radios. Un aire impresionante. Un aire que viene, por lo menos con esperanza, ¿no? Sí, Que nos acercamos a, pum, para arriba, a otro tipo de comunicación. Realmente a otro tipo de comunicación. A otro tipo de comunicación. Eso es la mayor alegría que, la verdad, la fuimos acumulando a lo largo de todo lo que se vivió esta semana. Así es, así es. Sí. Bueno, y felicitaciones a todos. Y con esa alegría y un tema musical, nos vamos agradeciéndoles a todos los que nos han escuchado. Hasta aquí. A Pepa, por favor, que Pepa se enoja si no le... No, Erika, que es lo que corresponde. Que también está Erika, ahí, que también estuvo atenta y además en determinados momentos también tomando el mando de allí de la operación técnica. Muchísimas gracias a ambas. Y muchas gracias a quienes nos han acompañado hasta aquí. Será hasta el sábado que viene. En otro Piedra Libre.